de primera mano. Las 8 de la mañana, 6 minutos, hace días que algunos medios vienen diciendo que las autoridades comunales intentan reactivar barrios como por ejemplo la zona de Casavalle. Hoy hay un título en la diaria que dice: actores sociales de Casavalle intercambiaron ideas con autoridades para revitalizar la zona. ¿A quién tenemos en línea, Pepe? Tenemos al concejal vecinal Wilton Andrada, que está allí para hablarnos a propósito de este tema, porque ha habido mucha movida, ha habido reuniones de todo tipo y conocemos que no siempre los vecinos y los concejales puntualmente se han podido manifestar libremente en esas reuniones. Wilton, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por consultar. Bueno, ¿qué pasa en Casavalle? ¿Se va para arriba? Bueno, yo tengo mi... Ojalá que sí, pero yo tengo mis dudas, ¿viste? A ver, ¿por qué? Sí, mira, primero que nada quiero decir que lo que yo hablo desde el punto de vista del personal, ¿verdad? Sí. Como concejal, pero desde mi opinión personal, porque tenemos gente que no le gusta que opinemos, ¿viste? Y hay ciertas persecuciones políticas también por expresar la libertad de opinión. ¿Dónde hay persecuciones políticas? Sí, acá, a nivel dentro de la militancia, hay gente que no le gusta que opinemos, que no le gusta que salgamos a la prensa. O sea que si hay cosas malas, que no se sepan. Eso, en primer lugar, no hablo por el consejo, sino que hablo por el concejal Andrada. Eso en primer lugar. Lo otro, la pregunta que tú me hacías específicamente, ¿cuál era, Fernando? Bueno, digo, si es verdad que Casavalle tiende a reflotarse, si es cierto que los vecinos, mirá, están encarando un sistema que pueda modificar la imagen de la zona, ¿no? Mirá, acá lo que sí hay, por ahora, son buenas intenciones, y a nosotros queremos decirlo públicamente, o sea, nos parece bárbaro, nos parece impecable que haya un plan sobre el cual se esté trabajando, el plan Casavalle, pero nos preocupa muchísimo, y es una de las críticas que venimos haciendo hace tiempo, el deterioro que sufre Casavalle día a día, o sea, y los contrastes que vemos. Ya hay algunas obras hermosas que se están haciendo, como liceos, escuelas, está bárbaro, pero tenemos que el vecino no tiene parada de ómnibus. Nosotros llegamos a proponer hacerlas con los vecinos, hacer una chelizada, juntarnos, y que la intendencia nos dé los planos con un arquitecto, que nosotros los vecinos construíamos los refugios peatonales. No nos han respondido, cosas así, o sea, tenemos, por ejemplo, una avenida, San Martín, ¿sá?, que en muchos tramos, no tiene veredas para caminar, o sea, hay cunetas con zanjas, ¿verdad? No se ha tapado una cuadra de zanja, o sea, no te pido que me tapes todas las zanjas y las cunetas de Casavalle, pero tapame una cuadra por lo menos este año y una cuadra el año que viene. Entonces digo, hay esas cosas, sí, y sin embargo, por ejemplo, se está pensando en hacer una avenida en una calle que se llama Martí Irene, que está bárbaro, no me pongo la avenida, pero me parece que hay cosas que no se consulta adecuadamente a los vecinos. El otro día, el domingo, estuvimos en una reunión, y bueno, y hay una persona que, vecino de acá del barrio, que tiene una ONG, ¿sí?, en la cual prácticamente es él solo. Y me dice, bueno, me encuentro con que tal plan de la intendencia, dice que consultaron a mi organización para este plan, resulta que la organización era yo y a mí nunca me consultaron. Cosas así, dice. ¿Las reuniones quiénes las están haciendo? Bueno, mira, acá, digamos, hubieron, digamos, distintas reuniones. Por ejemplo, hace unos días estuvo, digamos, la intendenta, no en Casavalle, estuvo en Cutza, ahí en la calle Varela, dentro de la gira, digamos, que hizo por Montevideo, y tuvimos el cabildo, y hubieron distintas, y después, yo qué sé, hay reuniones, pero no... Está bien, hoy la diaria dice que estuvieron por allí el ministro de Educación, el ministro de Desarrollo Social, autoridades de la ANEP. Sí, yo no me enteré, ¿viste? ¿No? Yo no me enteré, o sea, no me enteré. Ayer tuvimos una reunión de los concejales de Casavalle. Logramos, después de tanto tiempo, convocar a tres directores municipales, que hoy le vamos a entregar la nota, para poder marcar reuniones de trabajo donde haya objetivos y fechas medibles para que decida, bueno, está, para poder informarnos de primera mano cuáles son los planes a corto plazo, que son los que nos interesan más a nosotros hoy. Porque, es decir, no nos oponemos al plan Casa Base, nos parece bárbaro que se estén pensando cosas para 15 o 20 años en adelante. Pero necesitamos el hoy, necesitamos el hoy que viene atrasado. O sea, la intendenta ha dicho muchas veces que hay una gran deuda con Casa Base, está bárbaro, pero necesitamos que no quede solamente en pobrecitos, qué horrible que están. Necesitamos cosas básicas, ¿viste? Y eso que nosotros reclamamos hay gente que le molesta. Bien, ¿ustedes han hecho algún tipo de plan, algún tipo de proyecto, algún tipo de planteo oficial? Sí, mira, nosotros llegamos a estar reunidos con algunos concejales, incluso con gente del BID, que nos recibió bárbaro, incluso los planteos que nosotros le efectuamos, en base a, hicimos un activo, digamos, donde generamos propuestas y eso las entregamos, digamos, a la gente que está trabajando en el plan Casa Base. Algunas de esas propuestas fueron muy bien recibidas, por eso, y hay otras que no. O sea, no hay una comunicación sana y abierta, no es siempre la forma más fácil la de comunicarse, ¿viste? Pero, como te decía, o sea, está bárbaro el tema del plan Casa Base, hay ideas muy lindas, pero nos preocupa el hoy, ¿viste? Nos preocupa... Y eso es una cosa que también no nos gusta, porque a veces nos suena un poco al palo con la zanahoria, ¿viste? Tenemos, sí, miren que tenemos planes lindos para Casa Base, planes lindos, pero ¿y la hora? Entonces, o sea, esa es la gran preocupación que tenemos hoy. O sea, no nos oponemos al plan Casa Base, nos parece bárbaro, pero necesitamos que se trabaje sobre el hoy. Incluso hablamos con el arquitecto Chuti, que es el que está trabajando sobre el plan Casa Base, uno de los que está trabajando sobre el plan Casa Base, que estuvo acá, hizo una presentación excelente del plan y de los proyectos. Digo, Herbert, lo que vos decís está bárbaro, y el plan está bárbaro. El problema es que vos estás trabajando sobre una foto actual, y se está deteriorando cada día. Acá, cuando te descuidas, te surge un asentamiento nuevo, por ejemplo. Entonces yo, vos de repente, capaz que hoy estás pensando hacer un parque acá, y tenés que mañana ese parque ya no está. Ha pasado, por ejemplo, en una zona acá, en la calle Capitán Tula, un predio que estaba previsto hacer un liceo, y bueno, resulta que ahí se formó un asentamiento, y después que la gente se asienta, es difícil. Y entonces eso es así. Ahora, Milton, para terminar, ¿de qué población hablamos cuando hablamos de Casa Valle? Para poner en número a la gente que por ahí ni siquiera la gente ubica bien dónde queda Casa Valle. Vamos primero a delimitarlo geográficamente. Ahí está, eso es importantísimo, Pepe, mirá. Lo que nosotros reconocemos, porque me da la sensación que cualquier cosa que pase en algún barrio lindero, es Casa Valle. Mirá, lo que nosotros reconocemos como Casa Valle es el perímetro de Aparicio Saravia, Mendoza, la Ruta 102 y el Arroyo Miguelete. Este territorio coincide con lo que antiguamente era el partido del Miguelete. Se llamaba así. Nosotros venimos estudiando desde hace años, como aficionados, la historia de Casa Valle, y coincide también en parte con lo que eran, digamos, la estancia de Casa Valle, ¿verdad? Y no solamente la de Casa Valle, sino después que también la de Trapani y la de Pérez Castellano. O sea, es una zona que tiene una historia, y por eso nosotros reclamamos que sea reconocida en algún momento como localidad, ¿verdad? Como una localidad dentro del departamento de Montevideo. Bien. Wilton, para redondear, porque se nos va el tiempo, ¿de qué área estamos hablando? ¿De qué superficie hablamos aproximadamente? ¿Y de qué población estamos hablando? La población que estamos hablando, más o menos, y ponerle unas 100.000 personas, fácil. No tenemos los datos oficiales, lo hemos pedido a la dirección de estadística y no nos ha respondido todavía. Sí, seguramente cuando termine con el censo vaya a saber uno cuándo estará el dato. Sí. Pero digo, hay mucha gente, ¿viste? Uh-huh. Y a ver, la superficie no la tengo acá. Bien. Ok, está, pero ya con el trazo que hiciste de los límites uno puede imaginar que es una superficie es una grande, muy grande. Y lo que tú decías, que a nosotros nos preocupa y... Mirá, tenemos 547 hectáreas más o menos, uh-huh, la zona de Casa Base. Ah, qué bien. Mira, lo que nos preocupa a nosotros a veces, que por ejemplo, que se hacen actividades o pasan cosas, como vos decías, cerca de Casa Base y se le atribuye a Casa Base. Desde hechos delictivos, ¿tá? Hasta obras, yo qué sé, mañana se inaugura, nosotros a veces decimos en tren de broma, mañana se inaugura algo en General Jordi propio y se inauguró algo en Casa Base y cuando no. Entonces, y separamos también, que es importante separar la zona de Casa Base, localidad de Casa Base, que son los límites de eso, de el barrio o complejo habitacional Unidad Casa Base, que es otro tema. Bien. Entonces, separar, y después tenemos el barrio Borro, que es cercano al complejo Unidad Casa Base, pero y está dentro de la zona de Casa Base, y tenemos Unidad Misiones, conocido como Los Palomares, que también está al lado de Unidad Casa Base, pero son distintos, ¿viste? Uh-huh. Y ahí hay muchísima gente que está esperando desde hace muchos años cambios, y los cambios no vienen. Ahora se viene una plaza grande por ahí, que también por ahí dijeron que nos oponíamos a la plaza. No nos oponemos a la plaza, pero como se va a invertir mucho, también queremos que se transforme no solamente la plaza, sino que se transforme alrededor para mejorarle la calidad de vida a los vecinos. Gracias, Wilton. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Un abrazo, muchas gracias. Chau. Wilton Andrada, concejal vecinal de Casavalle, contándonos la realidad desde adentro de ese barrio del cual tanto se habla y se estigmatiza. Y tampoco se hace y tan poco conocimiento también tenemos la mayoría de los montevideanos de lo que está pasando allí, ¿no? De primera mano, a diario, toda la información.